esta fresca mañana de Olavarría, 8 de la mañana, 22 minutos. El contacto es con Andrés Pellegrini, el resumen deportivo de la jornada. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos en este martes compartiendo la actividad deportiva. A propósito del fútbol, ya con Argentinos Juniors como campeón del torneo Clausura 2010, comienzan a callarse los ecos de este certamen. Ya se viene el Mundial, la expectativa está creada para saber qué va a ocurrir con el seleccionado nacional. Recordemos que el próximo lunes Argentina va a jugar el cotejo de despedida aquí en Argentina, enfrentando a Canadá, un estadio monumental que lo va a recibir para despedirlo junto al público, en un espectáculo también que tendrá toques musicales y que va a determinar la salida hacia Sudáfrica del equipo nacional. Recordemos también que estaba en principio pautado un partido en Emiratos Árabes, cosa que no se ha concluido. Por eso este parece ser el último encuentro amistoso de cara a lo que será el debut ante Nigeria el 12 de junio. Pasando al plano de la Copa Libertadores de América, Estudiantes se prepara para jugar el próximo jueves frente al Inter de Porto Alegre. El partido se va a jugar en el Estadio de Quilmes desde las 19:45. Oscar Ruiz será el árbitro, el colombiano. Sus compatriotas Abraham González y Humberto Clavijo serán los asistentes. El probable equipo de Alejandro Sabela, con Agustín Orión en el arco, Marcos Angeleri, Cristian Zelay, Leandro de Sábato y Germán Re, Enzo Pérez, Matías Sánchez, Juan Sebastián Verón, José Sosa, Leandro González y Mauro Boselli serían quienes inicien el partido frente al Inter de Porto Alegre. Recordemos que el conjunto brasileño ganó por 1-0 en el cotejo de ida. Otro de los temas es la actividad del básquetbol de Liga Nacional. Hoy se jugará el tercer partido de la serie entre Atenas de Córdoba y Peñarol de Mar del Plata. Recordemos que el equipo marplatense lidera la serie 2-0 desde las 21 en el Superdomo Orfeo, con capacidad para 9.300 espectadores. Estarán jugando los dos equipos buscando el título de la Liga Nacional. Y a propósito del básquetbol y de las definiciones de Sergio Hernández de cara a lo que será el compromiso del Mundial de Turquía y también el Sudamericano en Colombia, que se va a jugar en julio, respecto a los que van a estar dentro de la lista para el Grupo Mundial, se ha nombrado, recordemos que el Mundial se juega del 28 de agosto al 12 de septiembre, los jugadores convocados son los bases Pablo Prigioni, Juan Pablo Figueroa, Juan Fernández y Juan Pablo Cantero, los escoltas Carlos Delfino y Paolo Quinteros, aleros Andrés Nocioni, Matías Andés y Hernán Hassen, Federico Kamerich y Marcos Mata, los pivots Luis Escola, Leonardo Gutiérrez, Fabricio Berto, Román González y Juan Gutiérrez. Respecto al sudamericano, el grupo de trabajo, recordemos que el sudamericano en Colombia se va a jugar del 25 al 31 de julio, serán los bases Juan Fernández, Juan Pablo Cantero, Luis Sequeira y Federico Van Leyck, los escoltas Leonel Shatman, Diego García, aleros Matías Andés, Marcos Mata y Sebastián Vega, los pivots Leonardo Mainoldi, Alejandro Bolovati, Diego Logripo, Juan Gutiérrez y Martín Leiva. En tenis, lo que está sucediendo con la Copa por Equipos en Düsseldorf, donde Argentina logró superar a Serbia 2-1. Recordemos que el Horacio Ceballos, el marplatense, le había ganado a Filip Krajinovic por 6-1 y 6-4. Luego, Mónaco derrotó a Víctor Troicki por 1-6, 6-3 y 7-6. En el dobles, los argentinos Eduardo Jan y Horacio Ceballos perdieron por 6-1, 3-6 y 10-8 ante Troicki y Nenad Simoncic. De esta manera, Argentina avanza a la siguiente fase tras derrotar a Serbia por 2-1. En uno de los torneos que se juega esta semana de ATP, Leonardo Meyer logró victoria en Niza al derrotar al francés David Guess por 1-6, 6-1 y 6-3. Va a jugar en la próxima instancia con el brasileño Tomás Bellucci. Y Nalbandian, que está lesionado y no va a jugar el torneo de Roland Garros, anuncia que sí estará presente o intentará hacerlo en Wimbledon. El certamen va a comenzar a partir del 21 de junio y la idea es recuperarse para ese certamen. Andrés, muchísimas gracias esta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Abríguese, ¿eh? Sí, mucho. Está fresca la mañana. Está fría más que fresca. Sí. 1 grado 4 décimas la actual. Bueno, habrá que ponerse bufanda. Y mucha. Sí. Bueno, por el cuello póngasela, vincha no. No. Un abrazo, mi amigo. Bueno, listo, yo le pido una usted que le tiene que quedar bien, ¿eh? Seguramente, sí, seguramente. Un pedazo. Seguramente. Bueno, vaya bien, ¿eh? ¿Gorro de lana tiene usted? No uso. Sí, no, nunca la va a encontrar. No hay en el mercado. Escasez de ovejas. Qué barra. Un abrazo. Andrés Pellegrini con la información deportiva. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.